hay tantas maneras de agradecer cualquier cosa a otra persona. No hay nada más hermoso que corresponder cuando alguien te ha hecho un favor. Alguien ha hecho algo que necesitabas, que te ha ayudado a ser feliz. No hay nada más bonito que corresponderle. Y no porque te haya hecho algo, sino porque simplemente te apetece. Las cosas que se hacen porque sí son mucho mejores. Si tratamos de buscarle una razón a cada cosa que hacemos, al final terminaríamos muy mal. Es mejor hacer las cosas porque sí, sin buscar razones, simplemente porque te lo dice el corazón y ya está. Y 9 minutos que pasan de las 12, que pasan de las 11 en Canarias. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Escribes. Me encanta leer tus cartas. Ya sabes dónde las tienes que enviar. A Patrick de Frutos. A escondidas. Onda 10. Paseo del Pintor Rosales 76. 28008 Madrid. Patrick de Frutos. A escondidas. Onda 10. Paseo del Pintor Rosales 76. 28008 Madrid. Ay, por cierto, te recuerdo que a partir del próximo lunes estaremos juntos, pero a partir de las 2, ¿eh? De 2 a 4. Mucho más íntimo.